este contexto que vivimos desde los pibitos chicos en la calle hasta la gente grande que sufre por ahí los abusos, la presión de la policía que se maneja de manera corrupta y casi mafiosa en muchas situaciones, y que hay un montón de gente acá que es víctima de distintas formas de esos abusos, de la pérdida de familiares o por haber sido víctimas directas. Y bueno, nos parecía importante, aparte compartimos trayectoria y historia dentro del hip hop con los artistas que van a estar hoy, que los respetamos y nos gusta mucho lo que hacen, así que era simplemente venir a aportar un poco de música y estar presente nada más.